La primera transmisión fue el 18 de marzo. Desgraciadamente, estábamos tan histéricos que ninguno de nosotros grabó la transmisión. Años después me martillé las pelotas porque no podía creer que ninguno de nosotros hubiera grabado nada. Desde enero del Claro, 85 trabajando ahí. veníamos haciendo pruebas y armando cosas y trabajando a razón de 8, 10 o 12 horas Sí, me diarias, imagino, ¿eh? Para un todos día. al palo, Sí, claro. metiendo, metiendo, metiendo, metiendo, la misma vez, en una casa que estaba a la vuelta, que todavía está a la vuelta por Minas, entre Canelones y Maldonado. Claro, pues ese es otro punto también. La ubicación física del Dorado, la Sí, vieja casona de de Maldonado 1611. 1611. Una casa de fines del siglo XVIII, de altos, que no tenía ningún cartel ni nada. ¿Sabes la cantidad de Me oyentes que le imagino, erraron y me le tocaron timbre a imagino. los vecinos? Nos tenían Un podridos los vecinos harto, sí. diciendo: vos, por Un favor, nos tienen cartel, claro. acalambrados, pongan un cartel, una bandera, pongan algo. Mierda, no pusimos un carajo. ¿Subías esa escalera grande? Mi viejo decía: esta escalera está diseñada para desalentar acreedores, pero había una razón técnica específica para estar ahí. Era que el transmisor estaba en la torre de Canal 10, a la vuelta por Carneres. Mi viejo había logrado un acuerdo con DeFeo para poner el transmisor y la antena en la misma torre que estaba el transmisor y la antena de Canal 10. Cualquiera que sepa de una radio te va a decir que entre el estudio y el transmisor hay una distancia determinada, especialmente las AM, y esa distancia, para que el estudio mande la señal al transmisor, tiene que haber un enlace de radiofrecuencia. Las viejas radios se hacían por línea telefónica, después de un buen tiempo se hacía por un enlace de radiofrecuencia, fuera por VHF, por UHF, Sí, por claro. FM, por microondas, por lo que fuera. Cualquier enlace de esos costaba una montaña de guita. Eran 10 o 15 mil dólares para arriba, de los dólares del 85, no de los de Sí, ahora. no, claro. Y una de las habilidades de mi viejo para achicar costo fue poner los estudios de la radio a menos de 200 metros del transmisor. Y el enlace era un cable que salía del procesador, del último punto técnico antes de llegar al transmisor, que estaba en Maldonado, y eran 100 metros de cable que iban hasta el transmisor, Por que arriba de las cruzaban casas, por arriba así. de las Ah, mira, casas, por las azoteas, y claro. aparecía por ahí. Lo que tenía la inmensa ventaja de que se ahorraban 10 o 15 mil dólares del 85, y tenía la ligera desventaja de que cada vez que caía una centella, un rayo en la torre de Canal 10, a nosotros se nos mandaba por el cable derecho para adentro. Oh, Dios mío. Más de un operador quedó con los pelos de Mío, punta dos, obvio. de verle Claro. una centella salir de la consola. Más de una Mira. vez, a mí me pasó. Y empieza a llegar gente a esa radio. Sí, ya te digo, el núcleo original, aparte de mi viejo, yo y mi hermano, y la esposa de mi viejo, Sandra Arévalo, era Dumpierres, Enrique Pereira, Darío Medina, después Daniel Figares, Jean Lousteau, Juanjo Morialdo, Ricardo Zapelli, que estaba originalmente como operador y después se enganchó a hacer el programa porque se le dio el espacio, Luis y Alberto Restucia, que tenían eco contemporáneo. Al otro tuyo, Sí, el actor. Bueno, Luis es, además de ser uno de los, si no es el mejor, uno de los mejores técnicos de sonido de técnico, este claro, país, un tipo que tiene un oído increíble. Era gente muy arriesgada también para la propuesta. Razón por la cual estaban a la 1 de la mañana, para no asustar demasiado. claro. 85, recién saliendo de la dictadura, había un montón de orejas verdes en la vuelta, veníamos todos medio asustados, después de todos esos, pero aún así daba el margen para Sí, ni arriesgarse. hablar. Después entró a aparecer más gente, a integrarse más gente. Nelson Petraglia, que hacía música bolichera los sábados de noche, Alejandro Espina, que vino un poco después. Hace un tiempo atrás lo estaba hablando con Sandra Arévalo, con la ex esposa de mi viejo. Sandy Arévalo. Sandy. Tenía unos nombres ahí, Sí, que sí. eso se los criticaba mucho. Claro, tenemos que decir también que estamos en la época donde se peleaban los rockeros con los cantopop. Ah, bueno, sí. Entonces, que uno se hiciera llamar Sandy o Ricky y todas esas cosas, Sí. Rompía había. la bola. Decía, me parece que no era una radio muy querida por algunos Y cantoporros no, de la. no, yo te diría que en buena medida la gente del canto popular nos detestaba Sí, sí, sí, bastante sí, sí. por ser cipayos del Sí, imperio. claro. Oh, la vieja polémica que se ha Por ser reeditado. cipayos del imperio, porque nosotros no decíamos Maldonado 1611, sino que decíamos Ah, claro, 1611, como Pensilvania 1600, que claro. era una costumbre que yo le había Claro. dicho a Carlitos Bo, y si en vez de decir el número de puerta 1611, hacemos Sí. 1611, vamos a Hasta diferenciarnos un poquito eso. del resto. Está bueno. El nombre originalmente se llamó El Dorado porque era el sueño de mi viejo. Era el sueño de llegar a El Dorado. Además, el dorado todo junto. Sí, todo Claro. junto, sí. Y cuando... El sueño de los conquistadores. Era el sueño del conquistador. Y cuando fuimos a hacer el jingle para la radio, habíamos tomado un jingle de un ejemplo de una radio de Estados Unidos, que creo que era en Washington o en Boston, y se lo dimos a Raúl Medina, que era el jinglero que estaba era el que más contacto tenía con nosotros. Y Raúl nos decía, en este tiempo, con esta armonía y con estas notas, es muy difícil meter el dorado. Digo yo, pero es más fácil. Todas las radios, ¿cómo se llaman? Del Palacio, Azul, todas tienen nombre. Nosotros lo que queremos es que nos identifiquen al toque, poner la frecuencia. Y eso les queda marcado. Entonces después, ponele que se olvidan del nombre, ponele que un día le cambiamos el nombre, pero la frecuencia la van a seguir teniendo en la memoria. Y estamos hablando de una época de dial. Botones. No, ningún botón, claro. Porque nos preocupamos de eso, de remarcar la frecuencia de tal forma que le quedara en la cabeza a la gente la frecuencia. No importaba el nombre. O sea, el nombre era relativamente secundario, era una marca. Y como detalle, cuando mi viejo se propuso para el llamado a interesados para la frecuencia de FM, él pidió específicamente esa, la 100.3, porque estaba en la mitad de la banda de FM, porque coincidía prácticamente con la misma posición en el dial que tiene Monte Carlo. Entonces, en una casa donde estaban los padres escuchando Monte Carlo, venía el pibe, cambiaba la banda, ajustaba a penitas y ya estaba enganchado con nosotros. Ya él se fijaba hasta en ese detalle. No, monstruo. Tenía hasta en ese detalle. Claro, sí. Hay radios que son incómodas físicamente. Digo, tenés que irte a... Tenés que ir a la punta, que es lo que pasaba con la radio Escudero, que ya me olvidé cómo se llama. La Ley. La Ley se llama. Allá en el culo del mundo, decís, pero la puta madre. Claro, cuando estabas con el diario, qué tranza ir hasta allá abajo a ver qué carajo están haciendo. Y ahora no. Nosotros teníamos el formato de que el operador no estaba separado de los conductores. Eso tiene tres razones. La primera razón era que queríamos seguir el modelo europeo. Los europeos hace muchos años que usan ese sistema para tener que reducir el presupuesto de acondicionamiento acústico. Claro. Y las otras dos razones que teníamos nosotros era que hubiera comunicación muy fluida entre el operador, el conductor o los conductores, y que si por alguna razón el conductor se sentía mal o le pasaba algo y tenía que en la mitad del programa dejar lo que estaba haciendo, lo único que hacía el operador era girar el micrófono para el lado de él y seguir con el programa. Era achicar, por un lado, presupuesto y a la misma vez otorgar la mayor libertad posible para trabajar con la mejor fluidez posible. Ningún vidrio de por medio, nada. Lo que obligaba al operador a trabajar en un estricto silencio. Sí, ¿no? Sí, claro. Hasta cierto punto. Yo recuerdo varias ocasiones de operadores que ya después pasó a ser como una práctica habitual. El operador no solo se limitaba a operar, sino que mandaba risa. Es más, para el caso de Figares era un indicador muy claro, porque era el tipo más serio que teníamos en la radio. Y si el tipo más serio que teníamos se le cagaba de risa, decía que estaba bien encaminado. Ahí venía bien encaminado. Y también lo estimulaba a él. Claro, ni hablar. Que vos sabés bien que en radio no es lo mismo estar sentadito delante de un micrófono, hacer tararararararara y no escuchás nada más que tu propia voz, en todo caso un efecto. Que la reacción, el feedback que te da la otra persona que tenés estirando la mano. Sí, como contaban algunas veces cómicos de la televisión, por ejemplo, que cuando veían reír a los cámaras decían, vamos bien. Seguro. Porque el cámara está harto. Entonces, si lo hacían reír, está bien. Ese es el mismo principio. De operadores que llevaban 6, 8 horas trabajando, si el tipo lo hacía cagar de risa, es porque venía bien. Hubo una vuelta, creo que eran Luis y Alberto Restuccia, que estaban haciendo eco contemporáneo, tarde de noche, con el operador, y el operador tenía la costumbre, estaba sentado en su sillita, se balanceaba hacia atrás y enganchaba la punta de los pies a la mesa para volver para adelante, y así durante todo el programa. Luis fue a presentar un disco de estreno que recién había abierto el sobre ahí, en la radio. Lo abrió, le dio el disco, que no me acuerdo si era Johnny Mitchell o qué. Se lo dio al operador, el tipo lo pone, le pone la púa en el surco, lo deja en boca. Cuando lo va a largar, se manda para atrás despacito y cuando quiso volver, le erró, siguió para atrás, se dio contra el suelo. El brazo y la púa salieron haciendo high o silver arriba del vinilo. Y en vez de la dulce y profunda voz de Johnny Mitchell, se escuchó la voz de Restuccia y decía, la puta que te parió. La puta que te parió. Oh, eso, decía, por supuesto, se perdió en la inmensidad de la noche. A ver, subíamos aquella escalera no apta para ni acreedores y políticamente incorrecta, porque de haber un EGES que protegiera no, a los menos válidos. Teníamos que poner una rampa de 18 metros en caracol. Deco lo hubiera tenido que subir yo a UPA. Y tendría que haber adelgazado. Sí, además también. Llegabas arriba y que la vieja casona de esas casas de arco claraboya. Dos claraboyas. Dos claraboyas y dos claraboyas. Cuartos. Seis cuartos, uh-huh. Una cocina y el baño al fondo. Los primeros dos cuartos los teníamos como depósito, los que daban a la calle, aislarlo lo más que pudiéramos de la calle. El siguiente cuarto, yendo hacia el fondo, era la oficina de mi viejo, el siguiente era salida al aire, el siguiente era grabaciones, uh-huh. Y el siguiente era el baño. O sea que en los estudios no usábamos acondicionamiento acústico, sino que usábamos micrófonos hiperdireccionales. A ver, ¿cómo se usan? Los micrófonos tienen lo que se llama un patrón de captación. Hay micrófonos que captan en forma esférica, otros que captan en forma semiesférica, otros que captan como si fuera un lóbulo, como un globo desinflado, uh-huh. Y estirado. Esos eran los que usábamos nosotros, para que se colara el rebote del entorno lo menos posible. No teníamos ningún acondicionamiento acústico, al punto que los pisos ni siquiera tenían moquete. Tabla listo. Que crujía, Y cuando estamos al aire, los que están en la cocina tomando mate o café, no griten fuerte. El que está en grabaciones, usa auriculares porque estamos saliendo al aire. Lustó en particular, que tenía un bozarrón importante, esperábamos a las tandas del aire para nosotros poder grabar, para que no se colara la voz de Jan, mientras Enrique estaba tranquilamente anunciando una balada de Kansas, que no se le colara la voz de Jan gritando del otro lado. ¿Techos de la casa? ¿Techos altos? Techos altos, techos de 4 o 5 metros, uh-huh. Enormes. ¿No hicieron nada con eso? Nunca. Quedó así, nunca lo bajaron, nunca. Nada. No hacía falta. Es más, era más incómodo en invierno por el frío que por razones acústicas. Tenía todo el aspecto de una radio pirata. A tal punto que una vuelta, ¿vos te acordás de Miguel Mateos? El tipo vino a hacer un concierto acá y Aldo Novick le hizo en Expreso Imaginario una entrevista. El tipo entró al estudio y dijo, me están jodiendo, pero esto no es una radio. Sí, es una radio. Mirá cómo abrimos el micrófono y se prende la luz. Abrió el micrófono, se prendió la luz y Aldo lo miró y le dijo, y acá estábamos con Miguel Mateos, que viene a presentar, tal, tal, tal, tal. Y el tipo hizo la entrevista y se fue furioso, porque el tipo lo habían llevado a una casona tomada prácticamente, algo que parecía una casa ocupada, con una docena de dementes que estaban en las tandas, se gritaban, ¡vos, la puta que te salió, bajá la grabación! ¿Eso era El Dorado? Tal cual, tal cual. Es más, por favor. Hay una, estaba Enrique Pereira saliendo al aire a la misma vez que puerta por medio estaba Jean Lustó grabando las locuciones de Radio Rock. Y a Jean le rompía las bolas que Quique le dijera, Jean, por favor, estoy saliendo al aire, baja un poquito el tono. Con el tono de Quique, siempre pacífico, siempre suave, siempre tal. Y Lustó, la puta que le parió el pelado este, que le dicho, pelota, que me hace pasar esa música de mierda. Todo bien. ¿Qué hace Jean? Espera que se termine la tanda, pues yo le hice señas, ya está la tanda. Se quedó callado y cuando Enrique empieza a hablar, el hijo de puta abre la puerta, puso el culo para el lado del estudio. ¡No! Y se rajó un pedo que tembló. Tembló la puerta, pero tembló. Y la cerró. Y se sentó donde estaba. Se escucha a Enrique que termina de hablar, se escucha la música del aire, se abre la puerta, se asoma Enrique y le dice, ¿te lastimaste? Pero hijo de puta, este tipo no le vamos a ganar nunca. Nunca le vamos a ganar. Dice, ¿quién partió, loco? Nada, no se le movió un pelo. Y Jean agarrándose la cabeza me decía, no le puedo ganar una, no le puedo ganar una. La influencia del FM de Argentina, del estilo de hacer, estoy hablando de un Lalomir, ¿ustedes lo tenían presente eso también? Sí. Entre comillas, ¿lo trataron de imponer acá? No, a ver cómo te explico esto. No lo copiamos, no lo imitamos, sino que por el ritmo natural de este país era imposible llevarlo a esa velocidad. Uh-huh. Y tampoco era la idea. Pero sí buscábamos la forma más descontracturada posible de llegar a los oyentes. Había muchas coincidencias con el estilo de Lalomir, con el estilo de la rock and pop. O sea, éramos más o menos de la misma generación y éramos bastante parecidos. Yo sé, por haber escuchado la historia, por ejemplo, de Figares, que él vive en Buenos Aires, creo que 83-84, y se la escucha toda. Sí. Además, Argentina tiene un año de ventaja con nosotros en materia de apertura democrática. Argentina en el 84 estaba de fiesta, nosotros todavía... Estábamos terminando de salir de la larga siesta. Claro, y ahí empezaba a aparecer en Argentina algunos tipos en radio, también en televisión, que, bueno, marcaron un nuevo lenguaje, ¿no? Lalo Mires. Lalo es paradigmático. ¿Ustedes sentían eso como que, no digo si alguien los acusaba de copiarlos? Pero, a ver, ponele que alguno se hubiera tomado el ferry o la cachola y hubiera escuchado lo que hacían ellos en Buenos Aires, y había puntos, pero no de comparación, sino que por razones generacionales, por razones del punto en el tiempo que estaban ambos países, ambas sociedades, por razones culturales, y por permitirnos hacer eso, nosotros mismos, éramos como hermanos. Sí, teníamos muchísimas coincidencias. Claro. Más allá del hecho de que Daniel estuvo un tiempo viviendo en Buenos Aires, él había respirado muchísimo eso. Le había entusiasmado mucho hacer algo así, todo el proyecto general encajaba en muchas cosas con las cosas que hacían en Buenos Aires, MIR o Rock and Pop después. Claro. De hecho, no era el único caso que tuviera vinculación. En el caso de Aldo Novick, por ejemplo, Aldo tenía vinculación directa con la revista Expreso Imaginario. De hecho, el programa de la casa se llamaba Expreso Imaginario. Ahí tenés otro caso. O sea, que había muchos vasos comunicantes entre una orilla y la otra. Había un camino común, mucha gente. Yo creo que había escuchado muchas veces que, más allá de que El Dorado se impuso rápidamente, sobre todo entre los pendejos y todas esas cosas, a la gente grande, digamos, les caía mal el vértigo, ¿no? Figares hablaba a mil. A los pedos siempre. A los pedos, sí. Pero aparte eso estaba bueno porque te mantenía despierto. No. La idea no era ser complaciente, era sacudir un poco la larga siesta de la que venía. La visión original de mi viejo ya era esa. Capaz que no conscientemente, pero en el subconsciente él ya estaba preparado para eso. Eso lo contagió después. Se lo contagió a Dumpierres, a Enrique que vino con Dumpierres, a Aldo, a Daniel, a Lustó, a Darío. Mira, la primera vez que escucho esa historia, siempre las pocas veces que escuché hablar de gente de Dorado, no nombraban a una usina de cosas. Como Don Melide. Sí, ¿no? O sea que Don Melide era el tipo que había puesto la radio y que quedó esa imagen como que eran los hijos de Melide, vos y tu hermano, los que manejaron artísticamente. Ah, era un arenero, pero era como el pelotero. No, pero no tanto en el sentido de que. O sea, era una radio muy actualizada, El Dorado. Sí. Muy actualizada con el tiempo ese. Sí. Capaz que el recuerdo mío, que yo no era un gran escucha, es equivocado, pero no era una radio, por ejemplo, que pasara música de los 60, sino que pasaba mucha música de los 80, que estaba muy muy fuerte en ese momento. Seguro. Entonces eso, evidentemente, venía de cabezas que estaban viviendo ese momento. Sí. No era una radio de oldies. No. Con lo prostituido que estaba el término oldies. Sí, ¿no? Obvio.